Hola usuarios de Rizosónica, estamos en el capítulo número 39. Sí. Estamos con Linda. Saluda, Linda. Hola. Nos falta el Carlos hoy día, pero no por eso nos vamos a poner tristes. Partimos muy alegres hoy día. Vamos con The Wombats, esta banda de Oxford que ya nos presentó de su disco Girls, Boys and Marsupials. Las canciones que pusimos hace algunos programas atrás, que eran Moving to New York y Backfire the Disco. Y hoy día vamos con la nueva canción que están presentando, que no pertenece a ese disco, es como una canción de rareza, que se llama Let's Dance to Joy Division. Para proseguir con The Wombats vamos con Kill the Director, remezclado por Cansei de Ser Sexy. Y en un ejercicio único de pegar canciones, vamos con Cansei de Ser Sexy remezclando, perdón, cubriendo a Madonna con la versión de Hollywood, Madonina dos Infernos. Por Cansei de Ser Sexy, de su disco de rarezas, A Onda Mortal. Estoy seguro que se pronuncia así. No sé, cuando estuve en Brasil como que la gente hablaba así. Si hay algún brasileño escuchando, que nos corrija, por favor. Ya, vamos con The Wombats y luego Cansei de Ser Sexy aquí en Rizosónica. 89.1. La radio neta. Everything seems the same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling. This could all go so wrong, but we're just so happy, yeah, we're so happy. So if you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be, and we will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for, you know what to ask for. Go ask for Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Go ask for Joy Division and raise your glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy. So let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let it tear us apart. So let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let it tear us apart. Let the love tear us apart. Let's tear us apart. Let's tear us apart. Let's tear us apart. smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shalaka. Ahí pasaba el remix. Cover. Sí, cover. No, porque la versión entera. Sí, de hecho canta Love Fox. ¿Pero se escucha la voz de Madonna, po? No, es la voz de Love Fox, que se parece a Caleta. No. Sí. ¿De real? Sí. Pero lo. A ver, pero. ¿Leíste que era la voz de sí, la mina? De hecho es un cover, completamente cover. Ya, ok. Oye, te prendió Panqueta. ¿Cachai que cansé de ser sexy? Aparte el lado discotequero que tiene, igual tiene como unos temas bien rockeros, ¿cachai? Y las minas están llenas de actitud, po. Sí. Oye, ¿ahora con qué vamos? Nos vamos con Folds. Ellos también son de Oxford, igual que de Wombats. ¿Dónde queda Oxford? Oxford en UK. Sé que tengo la duda sobre si The Wombats son... Búscalo. Son realmente de Oxford. Wombats, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya. No, pero no te la va a tirar. En un ratito más le... No, Liverpool. De Liverpool, sí. Ahí nos cruzamos las ciudades inglesas. The Wombats son de Liverpool y Folds, los que vamos a presentar ahora, son... De Oxford. De Oxford. Folds... no estoy seguro si lo tocamos en los programas anteriores. Y si es que tocamos algo de Falls, tiene que haber sido Hammer, pero sí. No estoy muy segura. Bueno, la tiraba ahí con el abasto. Era un EP que se llamaba Astronauts and All. Y venían las canciones Astronauts and All y Hammer. Bueno, ahora vamos a presentar una remezcla para Hammer de Passions, que son unos tipos que se dedican a hacer remezcla. ¿A los que les pagáis así? No, son como más... De la pura buena onda. De la pura buena onda. Yeah. Y Mathletics, la canción que tiene el primer video del disco, del single de The Falls, que se llama Mathletics también, como... Mathletics. Mathletics, eso, Mathletics. Pero sería como athletic. Como athletic y matemático, como nerd. Okay. Ay, pero mira, pon la página donde estaban así reseñando The Falls. No, así en Manchester. No, si no era en eso. No, era como una cuestión en MySpace. Ahí está. Bueno, vamos con... ¿Cuál es la otra? Devuélvete al iTunes. ¿Abre iTunes? Está saliendo todo eso al aire. Hammer. Ya. Yeah. Y Mathletics, The Folds. Ya. Yeah. ¿En Rizo Sónica? ¿Qué? No sé, no estoy viendo. Bueno, que pensé que me estáis dando instrucciones para cachar algún dato extra. Ya. No, es que Phil, es que era la cuestión del tag que tenían en Last, los locos de Falls, decía Math algo. Como que lo quitaste ya. Bueno, en la pausa lo vemos, a la vuelta. Ya, entonces Hammer, remezclado, y Mathletics. Es Rizosónica. 89.1. La radioneta. Hoy a la vuelta le tenemos una sorpresa. Rizosónica está creciendo. ¿En serio? No tenía la menor idea. Sí. No. Ah, lo de doble transmisión. Sí. Ah, ya, ok. Ya. Ya volvemos. We'll be right back. En la pausa con Linda estábamos hablando, o sea, en realidad nos pusimos a revisar sobre el tag que salía sobre Falls, En Last FM. el Last FM, y llegamos a Wikipedia y cachamos que Math Rock era el tag, a todo math esto. rock, claro, como rock matemático. Y estos tipos de Falls mezclan varios elementos de techno, de punk rock y de punk dance, el cowbell típico. Y entre ellos, lo que definía Math Rock. al math rock eran ¿Cómo se llama? sus códigos de tiempo, que en el fondo no es el cuatro cuartos típico del rock o de la electrónica tradicional, sino ocupaban figuras asimétricas que provocaban como otra sensación en la música, que ocupaban, no sé, divisiones extrañas como 7-16, 7-18. Esa era la nota cultural que... La nota informada, espérate. Claro. 7 octavos, 11 octavos, 13 octavos. Y bueno, para seguir ya calmándonos un poco con un sonido un poco más refinado, vamos con The estos Embassy. bien Sorry. vacíos, estos suecos de Gotemburgo, que tienen un sonido mucho más pop que las cosas que veníamos escuchando recién, que es herencia del jueves. El jueves fue nuestra última fecha en Abasto. Este es el programa más prendido de todo. Sí. Y justo después Después que ya no de. vamos a hacer más fiesta. Nos vamos a tener que No. prender acá nomás en el programa. No, falso. El 14 de septiembre. Se viene una nueva fiesta en el Hollywood de No Nací en Manchester. De No Nací en Manchester. Sí. Tenemos de invitados especiales a un grupo nacional que ya hemos promocionado a través de esta antena radial, que es Picnic y un. Picnic Yun, teloneados por unos chicos de Santiago que se llaman Vuélvete Loca. Chicos de Santiago. Chicos de Santiago, Ay, sí. podría ser una banda de puras minas. Sí. Pero son chicos, ellos tienen un sonido rock indie como de la vieja escuela, más parecido a Sonic Youth. Suenan bastante bien, ya han tocado en SCD en Santiago y en Clandestino, Bar Clandestino en Bellavista en Santiago. ¿No has visto en vivo? Por YouTube. Por Ah, ok. YouTube puedes que en Vuélvete Loca. Así que se viene muy bueno ese inicio de Fiestas Patrias junto con nuestros socios estratégicos de No Nací en Manchester. Oye, ¿hablamos ahora o volvemos a patear lo de...? No, volvamos a patearlo porque siento que estaríamos como metiendo la pata en caso de que. Discutamos y tiramos esa información. Ya, lo discutimos mientras escuchan estas dos canciones de The Embassy de su disco Taking, o Taking, no sé cómo se dice, Talking. Taking, Talking. Tell Me y Some Indulgence en Rhizosonica. 89.1. www.rhizosonica.net. Larrayoneta.cl. Ah, también pueden ubicarnos en nuestro Flickr. No. flickr.com/fotos/rizosonica y nuestro correo electrónico es... Para el Flickr, para los que alguna vez llegaron a ir a las fiestas y se quieren encontrar en alguna de las pics, visiten el Flickr. The Embassy en Rizosonica.

Previously en Rizosónica. Escuchaban. Bien básico, Some Indulgence. Ya, ahora la noticia que hemos estado pateando todo este rato. Es que hace un tiempo atrás, un par de días atrás, alguien nos posteó en el blog sobre si queríamos... O sea, no era alguien. Ah, Francisco. Era un ejecutivo radial, un alto ejecutivo radial. Nos invitó a su corporación a la parrilla programática de Zoom Radio. De Zoom Radio. Y estamos, Zoom Radio. Estamos viendo si nos escucha, le vamos a dar la respuesta al aire sobre su proposición. Sí, aceptamos. ¿Tomas a Zoom Radio como nuevo transmisor de tu programa? De aquí hasta que... De aquí hasta que el programa se acabe. Hasta que la bulia los separe. Sí, pues. Sí, acepto. Acepto, sí. Zoom Radio, ¿aceptas a Rizosónica para que rellene las horas de transmisión de su señal online? Sí, acepto. Eso hablamos del ejecutivo. No, estamos muy contentos de que a través de nuestro blog nos hayan contactado. Y esperamos que resulte esta nueva etapa para Rizosónica. Vamos a seguir en Radio Neta. Gente que nos escucha por la señal Real. ¿De Real Señal? Los días martes y las repeticiones. Los martes de 9 a 10 de la noche. Y las repeticiones los martes de 9 a 10 de la mañana. Y no, vamos a seguir en podcast. Y vamos a aparecer en... Zoom Radio. Si las... Zoom Radio. Si Dios quiere que las cosas resulten. Y Francisco quiere. Sí, porque al final es el dueño de la radio. Ay, ¿cómo sabéis que no hay una gran... Oh, sí, una mega corporación? Sí, pues pueden haber caletas de personas en una, así como en una sala de reuniones. Bueno, nuestros colegas de Incompetencia Radial también eran retransmitidos por Zoom Radio y siempre reclamaban por unos jockeys que nunca les regalaron. Yo creo que por eso no sacaron más su podcast, como una huelga. Mentira, pero sí están cargando otro, po. Mi iTunes está descargando uno en este momento. ¿Qué sabes para vengarse Zoom Radio? Quizás es todo una... Filo. Ya, estamos elucubrando. Vamos a presentar ahora... Moving Units. Bueno, vamos con un par de bandas del área de California. Moving Units es la primera. Está presentando recién su primer disco que se llama Excess for Excess. Long Beach, Florida. ¿Long Beach? Sí. Es ciertamente no California. ¿En serio? Sí. ¿En qué me traspapelé? Moving Units seguramente es de California, pero... No, Cold War Kids son de... ¿California? Long Beach, California. Sí, hay muchos Long Beach. Es decir, calle larga, ¿cachai? No, es como decir... playa larga, pues, güey. Ah, no, que aquí en Chile hay como muchos lugares que se llaman calle larga, ¿cachai? Son calles largas. En todas partes calles largas. La wea, ya, ok. ¿Ya? Después de la confusión, confirmamos que ambas bandas son de California, una de Long Beach, California. Long Beach es donde hacen la carrera de auto de Daytona. Pero eso no es en Daytona. Sí, pero el lugar donde está la pista de Daytona se llama Long Beach. Ya, ok. ¿Ya? Porque era una playa larga donde se... Oye, pero esa cuestión de Daytona no es como de los 80, como de Magnum. No, Magnum está en Tahiti. No, en Hawái. No. Sí. ¿En serio? ¿No era sí, así como en Florida? ¿Y qué era lo que estaba en Miami Beach? ¿Qué era lo que estaba en Miami Beach? El Miami Vice. Ah, sí, ya, la de los Pacos estilosos. No, por los detectives estilosos. Ahí las valladas de Magnum estaban filete igual, y el Ferrari también. las chaquetas arremangadas. Sí. Hoy el otro día me quería arremangar mi chaqueta totalmente chantera. Ya, bueno, pero eso no creo que le importe a la gente de Rizosónica como te ves tú, linda. Moving Units con la canción que se llama Run Again. Y luego Cold War Kids de su disco Robbers and Cowards. Hung Me Up to Dry. Sí, nos prendimos de nuevo en Rizosónica. You don't know what you want. You don't know what you need. You don't know anything. You don't know what you like. You don't know what you hate. You don't know anything. You never stay at home. You never stay at home. You won't say it's the end. You Ya, presentando el último bloque de Rizosónica, Linda despierta, son apenas las 9 de la noche. Son las... Sí, son apenas las 9:20. 9 para las 10. Les presentamos, oye, que debe ser molesto el sonsonete ese, cuando me quedo como loading. Sí, mejor guarda silencio. Quizás la pausa moleste menos que el... Es cierto. Vamos a presentar el último bloque. Vamos con un artista del sello Kitsune, que es la competencia del sello Headbanger. ¿Y esto es? Sí, lo aprendí en... Mono me lo enseñó. No, El Tori me lo enseñó. Tori lo enseñó con una muy divertida entrevista al dueño del sello ¿Suena? Kitsune, basado en París y que también le pegan como al New Rave. Pero ellos van directamente por el lado pop del New Rave y se dedican a vender discos y ese es su negocio y lo hacen bien. El lado comercial, no, yo creo. Esta música pop todos los estamos ¿Y tocando. el banger, no? Sí, también. Ya, pues entonces, ¿cuál sería la diferencia? No, Que uno es más pero comercial que el otro. Headbanger como que ha orientado todo más como a la música de baile más que a la música para A los escuchar, ¿cachai? clubs. Claro, a el nightclubbing. Ya, vamos a presentar ahora en este capítulo número 38, 39 39. de Rizosónica a Jump up. Punks Jap Pop, banda inglesa. Dúo inglés, más bien, y un grupo electro derechamente, a pesar de su nombre. Y desde de la ciudad de las luces, ciudad de las lu de, la ciudad de la luz. La ciudad de la luz, porque la ciudad de las luces parece Las Vegas. Sí, la ciudad de la luz es París. Viene esta nueva banda que se llama Nelson, remezclando a un grupo electro que se llama Data. Nelson es la nueva promesa, vendría a ser como el nuevo Block Party. Eso según Mono. I say you can't stop. Esto es Rizosónica. Las presentaste totalmente, con, mira. Ordenado. ¿Qué Ya. vamos a escuchar de Punks Jump Up? Dance to Our Disco del disco Kitsune Maison Compilation 4. O más. Okay, ¿cómo se dice Maison? Maison. Maison. Maison. Maison. Es como la mansión Kitsune. Yo un tiempo que estaba muy pegado con. Hay una serie de compilados que se llama La Mansión Playboy. ¿En serio? Sí, como una se ¿Y llama. creen puras músicas? ¿Eran puras canciones cachondas? No, era como una fiesta pulenta. Era una fiesta muy pulenta que era como un DJ poniendo música en la mansión Playboy y había otra que era como el chill out en la mansión Playboy. ¿Y habían como sonido de copas y minas conversando? No, No, ah, ya era por el tema, era por el tema. era claro, pero era como imaginarse lo cuico que podría ser estar carreteando en la mansión Lo Playboy. cachondo más que lo cuico. Lo cachón de lo cuico. Los horny. No me acuerdo quién era el DJ que mezclaba, igual era un DJ famoso francés. Ya. ¿Y de Nelson qué vamos a escuchar de Nelson? I say you can't stop. Ya, ahí sí. Ahí creo que están todos informados. Sí, pero I say you can't stop es una canción de un grupo electro que se llama Tata. ¿También francés? No, de nuevo, estoy súper confundido. La canción es de Nelson, pero es remezclada por Data. ¿Y I Data de say. dónde, eh? De Francia, de Ya, todos París. franceses. ¿Nelson es francés? Sí, Ya. Nelson es francés, Data es francés, Punk Jumps Up son ingleses, pero están en un sello francés. ¿Se Ya. entiende? No, no me quedó claro. Esto No está se en quedó todo el claro. disco de los ingleses Punk Jazz Up que está en el sello Ya, pero Kitsune. si no se cae Ya. dando la información, qué molesto. Ya, este es el molesto Edgardo desde el molesto programa Rizosónica. 89.1. Eso lo dijo la molesta Linda. La molesta, sí. La Anoid. just speak in between the rows. De nuestro servicio de utilidad pública, cerrando Rizosónica, tenemos que decir que, y sobre la hora, mañana miércoles 5 de septiembre se inicia la preventa para Picnic Kibun en la fiesta Kick Dancing del 14 de septiembre. Estarán a solo 1,000 pesos en los lugares siguientes. Atención, gente de Valparaíso. Fuente de Soda Mora, Brasil 388, en Valparaíso, frente al dealer, al líder. En Viña del Mar, disquería Orange Days, calle Quinta 270, casi esquina Viana. Hoy un saludo y un agradecimiento a la gente de esos lugares que gentilmente nos ayudarán a promover este evento. ¿Qué más viene? La avalancha que hablábamos la semana pasada. Juana Molina. Juana Molina, Nouvelle Vague y Rosario Mena, todas y el GP, 7. El 7, entre 19 y 20 horas. Así que decídanse. Las preventas de Juana Molina están a 6.000 pesos. Sí, creo que sí. Y la de Nouvelle Vague a 8.000 pesos. ¿Qué caro Nouvelle Vague? ¿Preventa? Sí, que es en Santiago hasta 30 Ya, lucas. ok. ¿30? Sí. Me estoy guardando. Por eso Franzani decía esa wea. Ah, shit, vale. Ya, y a esa misma hora se presenta Rosario Mena, teloneada por un grupo que se llama Lomofilia. ¿Lomofilia? Sí, lo más feliz. ¿O Lomomanía? No, lo más feliz me dije. Lomofilia en el centro, en el subterráneo del. No, perdón, en el salón principal del Consejo de la Cultura y las Artes, ubicado en Plaza Sotomayor, Valparaíso. Oye, será difícil recordar. Sí. No lo hubiese recordado jamás. Ah, Juana Molina va a estar en Salón Principal de la Piedra Feliz. Feliz, de la Piedra Infeliz. ¿Y tú vayas a ir a Rosario Mena? Yo voy a ir a Rosario Mena ¿Yo voy porque a me Juana tengo. Molina? Y ahí mandaba al Carlos a A Nouvelle Vague. Nouvelle Le va a salir terrible, caro. Pero sí, está casi lo mismo. Ya, entonces Rizosónica ya se distribuyó La pega para el la viernes. cobertura de los eventos Evento. de este viernes 7 de septiembre, mes patrio, aquí en Chile. Es todo, un abrazo. Nos vemos. No, nos estamos escuchando el próximo martes. Y nos vemos el 14 para mi cumpleaños. O para la fiesta que hagas de cine. O sea, eso. Que Para mi yo lo cumpleaños. promuevo tan animoso como si fuera mi cumpleaños. No, ay, estaba escuchando Rizosónica. ¿Esto fue Rizosónica? En el 89.1. La rayoneta.